Gracias. Quiero empezar para apreciarlo a este sacerdote de León, creo, como decíamos ayer. Veo a un público, a varios colegas, gente joven, y siento que esto es solamente una continuación de un diálogo que empezó desde hace buen tiempo cuando visité por primera vez el Parque Nacional del Maipo. Yo quisiera cubrir tres temas, tres puntos que me gustaría que en las próximas horas, cuando ustedes tengan oportunidad de revisar el manuscrito, tengan presente como contexto. El primer punto del cual quiero hablar es sobre cómo ha cambiado la agenda de investigación y el interés de los investigadores que llegaron al Parque Nacional del Maipo. El segundo punto es que quiero enfatizar porque mi formación es en ciencias naturales y muchos de ustedes, la gran mayoría, tienen algunos formación en ciencias naturales y otros en las ciencias sociales. Y quiero enfatizar sobre la necesidad de que podamos continuar el debate, pero un debate ilustrado, un debate que dentro del plano de la academia podamos hacer lo que los académicos hacemos, los hechos primero. Y el tercer punto que quisiera dejarles es sobre, bueno, luego de que tenemos información y un debate ilustrado que viene luego. Y aquí quiero tomar uno de los aprendizajes que aprendí en la selva sobre el llamado diálogo intercultural. Pero esta vez no el diálogo intercultural entre la sociedad occidental y los pueblos originarios de la Amazonía y en particular del Maipo, sino el diálogo intercultural entre el grupo que está aquí representado. Bien, entonces solo quiero señalar y recordar aquí que la estación biológica se formó ya hace 49 años, fue antes de la creación del parque, y durante todo ese tiempo el grupo que llegó quedó simplemente fascinado por encontrar un pedazo de tierra en el cual no había casa, no había extracción comercial, y ya es algo que todavía ocurre ahora. Los investigadores llegaron a sitios donde animales como los monos nunca probablemente habían visto un ser humano. Entonces, ese destello, ese deslumbramiento de encontrar esta Amazonía, y recuerden, esto es hace 49 años, simplemente marcó un hito en el desarrollo de la investigación y el buscar y el entender cómo es que funciona la Amazonía. Una Amazonía así, con el discurso o la creencia en ese entonces, esta es la Amazonía o la naturaleza como debiera ser, y enfatizo eso de cómo debiera ser. Sin embargo, hemos cambiado desde entonces, y ahora el grupo actual de investigadores, jóvenes investigadores, hay algunos aquí en este escenario, estamos enfrentando un reto diferente, donde ya no es solamente mirar una naturaleza de monos, de animales, sino estamos ya enfrentando la necesidad y el reto de que tenemos un grupo de vecinos que están en general tan contactados, que están caminando muy cerca del espacio que usamos, o de un grupo de pueblos como los pueblos machiguecas del Maipo, que sienten que, ¿saben qué? Tenemos algunas cosas que sentimos que el parque está bien, pero que no es suficiente. Entonces, para alguien que viene de las ciencias naturales, que es lo que la estación biológica y los parquistas, si me permite usar la palabra, representamos, hace que nos tengamos que salir de nuestro marco conceptual, del marco en el cual hemos sido entrenados. Y simplemente tenemos un problema para el cual nosotros no encontramos las respuestas. Entonces, esa es la evolución del pensamiento de cómo la academia representada en el Maipo y ese emblemático a la estación biológica de Cochacán se enfrenta ahora. Y es esa la razón por la cual nosotros nos hemos unido o nos hemos acercado al CETI a pedirles el favor de que por favor tenemos aquí este tema y que nos ayuden a mediar un diálogo intercultural. Y agradezco mucho que el resultado de esa interacción empiece con esta producción y con el debate que vamos a continuar en adelante, ¿no? Y es aquí donde en ese segundo punto yo quiero enfatizar. Vemos aquí un grupo bastante diverso de personas y muchos de nosotros tenemos una idea clara de qué se debería hacer. Esas ideas están marcadas por nuestro bagaje profesional, nuestro bagaje personal, sobre cómo creemos que debe interactuar el Estado con respecto a nosotros y a las poblaciones. Y es en este punto donde hemos sentido en varias ocasiones con Ernesto y con Carlos que este debate se realiza muchas veces sobre la base de desconocimiento y de incertidumbre. Y creo aquí reflejar a mucho del grupo académico es, creo que necesitamos un debate en el cual esté basado sobre datos e información, no sobre creencias o información parcial. Por ejemplo, no que el mar es de los machiquecas y los jeans de diamantes no tienen nada que ver. Cuando hemos olvidado la historia, que los jeans precisamente, y es algo que aprendí de Tomás, estaban asentados en el río Pinquén antes de la creación del mar y decidieron en algún momento salir. Que vivían en todo el ámbito del río Manu, cruzando desde Urubamba hasta Quilpopal. O sea, que el Manu es solo machiquenca o solo vasco, no es cierto. Hay otros grupos que lo han usado de manera tradicional y que de alguna forma merecen también ser invitados en el viaje. Entonces, hay mucha información que debemos traer al debate. Y aquí creo que nosotros, quienes trabajan en la academia, tenemos una gran responsabilidad para que la información, para que las decisiones, por lo menos sean decisiones bien informadas. Y es en el libro, y creo que la gran riqueza del trabajo de Carlos y de Ernesto es de que señalan en forma explícita dónde están aquellos vacíos de información que necesitan ser llenados para contribuir a un debate ilustrado. Pero no quiero quedarme aquí, porque luego que tenemos la información, ¿qué? Y aquí hay el eterno tema de que, sí, pues los investigadores, los científicos tienen información, pero esa información no llega a quienes toman las decisiones. No nos hemos estado comunicando de manera fluida y eficiente con las personas que trabajan en el Estado y que toman las decisiones. Es una constatación triste esta, pero creo que vale la pena y creo que el libro ayuda a señalar el camino. Es bueno, pues aquí está la agenda para los próximos años para poder recabar información que contribuya a quitar un poco de ideología, o si hay ideología o ideas o políticas, que estén estas políticas basadas en hechos. Y es aquí donde yo quiero llamar la atención y hacer una autocrítica con respecto al sector científico, a la academia, que hablamos del diálogo intercultural. Sí, pues tenemos que ser capaces de interactuar con el pueblo machigueca, con el pueblo yine, reconocer cuál es su bagaje cultural y de cómo es que ellos ven el mundo y responden ante basados en esa forma de ver el mundo. Pero sin embargo olvidamos que hay otras tribus que no nos entendemos. Que la tribu del Tratán con la tribu del Ministerio de Cultura, con la tribu del Ministerio de Salud, que con la tribu del Ministerio de Educación, con un fiscal que hace poco va a una de estas visitas e informa que eso de tener relaciones con gente muy joven, eso es delito, y que me entere yo eso, no me interesa aquí, lo meto a la cárcel. Entonces, hay una necesidad de un diálogo que no ha ocurrido. Yo creo que ese es uno de los cambios de la academia que estamos viendo en este siglo en el cual necesitamos salir de la burbuja y poder interactuar de manera más fluida en quienes toman las decisiones. No nos hemos estado comunicando. O sea, no vamos a hablar de que somos capaces de ir y poder establecer un diálogo fluido con Yomibato, Tayacobe, que es el grupo machigueca que vive en el mar. No, estamos hablando de la necesidad urgente de que entre quienes estamos aquí podamos entendernos y reconocer nuestras diferencias, de dónde venimos y a partir de esto entablar un diálogo. Yo creo que ese es un tema importante antes de que pretendamos establecer un diálogo como Estado, hablando de la sociedad mayor, con los pueblos amazónicos en general y en el mar en particular. Yo creo que esa es una tarea pendiente. Yo creo que ustedes, cuando terminen de leer el libro, van a tener esa sensación de, bueno, sí, está bien, y ahora cómo ¿Cómo hacemos para que el Estado cambie y el Estado o el gobierno haga tales y cuales cosas? Que nosotros en la academia tenemos una tarea pendiente. ¿Cómo establecemos un mejor diálogo con las personas que actualmente están tomando esas decisiones y cómo vamos de una manera proactiva, no solamente de trabajo reclamando, reclamando la mujer? Creo que hay varios elementos aquí que los invito a que lo miren con detenimiento cuando terminen de leer el diálogo que el cual entablan tanto Carlos Soler como Fernando.